regresamos al especial de Billy Idol. Billy se tomaría una pausa de 4 años antes de sacar su siguiente disco, Charmed Life, en 1990. Disco que incluía el exitoso single Cradle of Love y un cover de L.A. Woman, la canción de The Doors, aunque también debió enfrentar su primer fracaso comercial con su álbum Cyberpunk de 1993, donde Idol intentó, sin fortuna, conjugar moda, música y tecnología. En junio de 1988 se publicó Idol Songs 11 of the Best, una recopilación que contenía los temas más populares y notables del cantante inglés. Billy Idol pasaría gran parte de los años 90 enfocándose en su ajetreada vida personal, mientras coqueteaba con el mundo del cine. Pocos saben que el cantante de pelo rubio erizado había sido escogido por el director James Cameron para interpretar al androide T-1000 en la película Terminator 2. Pero un accidente en motocicleta le causó una grave fractura en una de sus piernas, dejándolo sin mover bien la pierna por casi 2 años, por lo que obligó a Cameron a escoger al joven y desconocido actor Robert Patrick en su reemplazo. Ahora escuchemos este tema de los The Doors, interpretado por Billy Idol, L.A. Woman. She drinking wine for the day. I took my motorbike out and went for a ride. Slit the throat of the first baby line. She had twice his size. Ooh, wine smoothie, yeah. All right, wine beauty your day. Wine smoothie, yeah. When she drinking wine, booty, yeah. Another lost angel, in the city at night. Billy Idol también había sido escogido para interpretar un rol protagónico en The Doors de 1991, la película del director Oliver Stone que describía la agitada vida del cantante Jim Morrison. En esa cinta, Idol iba a interpretar a uno de los mejores amigos de Morrison, pero el mencionado accidente de motocicleta obligó a Stone a darle el papel al actor Michael Madsen. De todos modos, Billy Idol aparecería igual en esa cinta haciendo un breve cameo como un pelilargo personaje llamado Cat. Ahora escucharemos el tema Speed. Slide!

En el nuevo milenio, Billy Idol volvería a grabar de nuevo un disco después de varios años tras lanzar el álbum Devil's Playground del 2005 y Kings and Queens of the Olden Ground del 2014. Escuchemos el tema Money Money. You gotta toss and turn and feel. En la actualidad, Billy Idol, un verdadero ícono de los años 80 que vivió su esplendor creativo en esa colorista y entrañable década, sigue siendo gala de la misma vitalidad que exhibía en sus años de juventud. Y pese a tener ya 63 años, sigue realizando exitosas giras por todo el mundo, acompañado por su eterno y talentoso escudero, el guitarrista Steve Stevens. Ahora escucharemos el tema Sweet 16. I never guessed it would walk up my front door. Oh, oh, oh, oh. Someone's built a candy castle for my sweet 16. Someone's built a candy brain and filled it in. Would I do anything for my sweet 16? Oh, I'd do anything. Sweet 16. Oh, I see it's clear, baby, that you are all through here. Oh, oh, oh, oh. Someone's built a candy castle for my sweet 16. Someone's built a candy house to house. Quienes han podido ver los últimos conciertos del sexagenario Billy Idol, uno de los íconos musicales más reconocibles de los años 80, coinciden en señalar que su actitud, físico, voz y su inconfundible y punzante peinado rubio parecen mantenidos en formol, como si fuera un auténtico e incombustible Dorian Gray del pop rock. Y para finalizar este especial escucharemos un tema que en lo personal me gusta mucho, Eyes Without a Face. Mi nombre es Israel Bagundo, les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Your eyes without a face.